ese banco en que te besaba, lloras, lloras. Donde grabó tu nombre y el mío, lloras, lloras. Orgullosa, orgullosa, deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería de enojarte, porque ya no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Vuelva a amar.